Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Aquí estamos en Comunicando Podcast número 65. Bienvenidos, bienvenidas. Los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todo el equipo que hacemos Comunicando. Y que si te parece bien y te apetece y tienes un rato libre, pues vamos a pasar los próximos 60 minutos, más o menos, juntos, contando cosas sobre tecnología, sobre internet, sobre cibercultura, sobre teléfonos móviles, porque cada vez hablamos más también sobre teléfonos móviles, sobre Linux, sobre Mac, sobre Windows, sobre Palm, sobre Pocket PC. Bueno, pues un poco de todo. Todos los temas relacionados con informática, nuevas tecnologías, TIC o estilo de vida digital. Cibercultura, nos gusta a nosotros también denominarlo, sobre todo por algunos temas que tratamos, y sobre todo pues pasar un rato agradable y enterarse un poco de qué se está ahora mismo haciendo en estos campos de la forma más entretenida posible. Ese es al menos nuestro objetivo, y si por lo menos conseguimos que pasemos un buen rato junto y que descubres algún sitio web interesante, alguna aplicación o alguna herramienta, pues nosotros nos damos más que por satisfechos. Si has llegado a través de algún agregador, de iTunes o iTunes o algún sitio online, pues esto es un podcast. ¿Y eso que de un podcast qué es? Pues básicamente es un MP3, un archivo de sonido al que te puedes suscribir y por lo tanto te avisa y automáticamente te dice cuando hay un programa nuevo, que esa es la ventaja. En la página web comunicandopodcast.com tienes todos los detalles sobre suscripciones, sobre cómo participar, cómo enviarnos mensajes, cómo hacer que tu voz salga en el programa, cómo saldrá la de algunos oyentes que vas a escuchar a continuación, cómo enviarnos direcciones, en fin. Pues todos esos detalles para participar, y sobre todo que en los podcasts, a diferencia de muchos programas de radio, pues puedes participar, y la opinión y la opción del oyente es muy importante, no solamente para, bueno, adornar el programa, no, sino para dotarlo de contenido, como vamos a ver a continuación, ya que algunas cosas nos las cuentan directamente los propios oyentes y son ellos, lógicamente, las que las van a contar aquí en el programa. También tenemos, y como novedad, desde hace ya pocos programas, bueno, desde el programa anterior, desde el podcast número 64, pues tenemos como novedad juegos para móviles. Es la primera publicidad que ponemos en Comunicando, y por tanto, de cada descarga, pues un porcentaje nos queda para nosotros, nos queda para Comunicando. Por lo tanto, descargando esos juegos es también una forma de colaborar con el programa, ya que siempre va a ser gratuito, no cobramos por suscripción, no cobramos por ningún tipo de servicio con Comunicando, es gratuito, libre, lo puedes emitir en emisoras de radio, puedes pasárselo a los amigos, hacer copias, ponerlo en el emule, en fin, hacer con el programa lo que te dé realmente la gana. Así que vamos a escuchar esa publicidad. El juego del príncipe de Persia, las dos coronas, puede estar en tu móvil. Envía el mensaje podcast espacio 1457 al 7372. Podcast espacio 1457 al 7372. Atari Legends, Lunar Lander, Missile Command y el Breakout, el de los ladrillos, los tres en un solo juego. Envía podcast espacio 1439 al 7372. Podcast espacio 1439 al 7372. Más juegos en comunicandopodcast.com/móviles. Coste del mensaje 1,2 euros más IVA para mayores de 18 años. Necesarios 5 mensajes por juego y solo disponible en España. Y una vez dicho todo eso, una vez que te hemos explicado cómo bajarte juegos para el móvil, pues lo suyo, lo adecuado y lo que solemos hacer al principio del programa es contarte todo lo que vamos a tratar de forma resumidita en titulares. Abrir archivo virus para RFID, telefonía IP para Palm y otros temas. Desde Miami, análisis a fondo de Windows Mobile 5 frente a Treo 650, todo ello en 24 horas... desde el punto de vista de un usuario, que es Sergio Pesino. Espacio en blanco, donde vamos a oír una historia de radialistas.net sobre el origen de los idiomas y algunas promos también de podcasts nuevos, bueno, o de nuevos podcasts o de nuevas entregas de podcasts en la red Editor de Imágenes Online, un blog con V llamado Lateral TV y un CMS simple. Área de juegos, vamos a hablar de Street Poker, Susana Reche, juegos para móviles un poco picantes, vamos a decir hoy, Animal Crossing, que está realmente arrasando y vamos a enterarnos de qué es, y Commandos Strike Force, que es lo último de la saga Commandos que ha sido recientemente presentado en España. Buzón de Comunicando, como decíamos, con los mensajes de los oyentes y contenidos, no solamente hola, ¿qué tal?, sino que también hay contenidos y también nos contáis cosas, y por supuesto os agradecemos que así lo hagáis, y la música de Tonto, sí, así se llama el grupo de hoy que nos hemos descargado de Yamendo, yamendo.com/es, y que vas a escuchar a lo largo de todo este programa. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcast. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. Abrir archivo. Entrando ya en materia, hablamos de MobiBoIP, que es un nombre complicado, pero para algo que realmente era esperado por los usuarios de Palm, en las agendas electrónicas. Telefonía IP para esta plataforma. La firma indoamericana Mantra Group ha anunciado, según informan en canal pda.com, el próximo lanzamiento de MobiBoIP, un servicio de telefonía IP para dispositivos Palm OS. Según la empresa, el servicio va a permitir mantener esas conversaciones de voz gratuitas entre dispositivos Palm OS en versiones 4.0 o posteriores, es decir, lo único que necesitan es conexión a internet. No tener un móvil, no necesitan ser Treo, sino tener el Palmos 4.0. De ahí la importancia de este lanzamiento, o de este anuncio, mejor dicho. Y también van a poder llamar a redes convencionales pues a través de precios económicos, aunque no han dicho tarifas. En Canal PDA comentan que funciona sobre cualquier conexión de Palma a internet, Wi-Fi, Bluetooth, EVDO, en fin. Simplemente lo que necesitas es conectarte a internet y por lo tanto es compatible con terminales como el LiveDrive, TX, la serie Treo 700W, también por supuesto de menor velocidad, GPRS, Tungsten C, Treo 600, 650... Suponemos que también otras plataformas, a lo mejor de la serie Cire, no lo hemos podido probar porque no se puede uno dar de alta en la web de momento, y tampoco dice que sea compatible con Skype o con Google Talk, así que, bueno, pues estamos un poco pendientes del tema, pero sobre todo es importante que también haya una opción y que no la ha lanzado Skype, y que realmente eso es una... bueno, pues yo diría un poco un feo el que está haciendo Skype a los usuarios de Palma no lanzar una versión para esta plataforma, pero bueno, allá ellos, habrá que buscarse otras alternativas. La noticia, como decimos, en canalpda.com. Y también vamos ahora con una noticia que nos ha llamado la atención por un poco por lo que abre la puerta a algo que se veía venir pero que todavía no se había demostrado, y es el tema de los virus en los chips RFID, los sistemas de identificación por radiofrecuencia. Pero que mejor, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que nos lo cuente Rosa, que es la voz digital que locuta las noticias en el diario El Mundo. Ya existen virus para los sistemas de identificación por radiofrecuencia. El sistema de identificación por radiofrecuencia, mediante las polémicas etiquetas RFID, puede ser víctima de ataques de ciertos virus específicamente creados para tal fin, según un estudio holandés. Este tipo de sistemas se usan cada vez más en almacenes o como identificador en medios de transporte urbanos. Las etiquetas llevan en su interior un pequeño dispositivo que reacciona al ser expuesta a una señal de radiofrecuencia y devuelve al lector un pequeño código numérico. Según el estudio, si se modifica el código que devuelve la etiqueta al lector, pueden producirse fallos en el sistema, que podrían llegar incluso a dejarlo completamente a merced de un ataque de intrusos. ISPASEC alerta de que estas vulnerabilidades incluyen algunos tipos de ataques que podrían considerarse como clásicos, como la inyección SQL, desbordamiento de buffer y ataques XSS contra los sistemas de lectura. Pandalabs, consultado por la redacción de OXYGN3, confirma la posibilidad de que, en teoría, puedan llegar a producirse estos errores, pero se deberán a problemas de interpretación del código devuelto en el sistema encargado de leerlos. Luego, la vulnerabilidad es, por tanto, más del sistema lector que de la propia etiqueta, ya que en la etiqueta RFID no hay prácticamente espacio para introducir código ejecutable. Y además los sistemas que leen esos códigos no deberían interpretar los datos recibidos de manera distinta a un simple código. Y para terminar, una última noticia, un pequeño apunte, diríamos, que no queríamos que se nos pasara, y es que tendremos nueva Ubuntu Dapper en junio. En Barrapunto comentan el tema y dicen que saldrá el 1 de junio, fecha oficial, la versión 6.04 de Ubuntu. Y tú dirás, si no lo sabes ya, ¿qué es eso de Ubuntu? Pues es una distribución de Linux muy sencilla, sencilla en cuanto a lo que es para el usuario descargársela, tostarla en un CD o pedir un CD directamente que te lo envían gratuitamente a casa, instalarla y usarla. Es muy sencilla de usar y por eso está teniendo, lógicamente, pues mucho éxito. Lo mejor que te pases por la dirección ubuntulinux.com y te enteres pues de todos los detalles. Como decíamos, próxima versión estará disponible, la Ubuntu Dapper, el 1 de junio. Y además también dicen que va a dar calidad empresarial esta nueva versión de Ubuntu. Tienen previsto hasta ofrecer 5 años de soporte vía Canonical, que es la empresa que está, digamos, promoviendo la utilización, la distribución y sobre todo pues pagando a los programadores y a la gente para que mantengan esta distribución y para hacerla cada día mejor. Sin duda es uno de esos proyectos realmente llamativos que hemos conocido a través de internet. Como decíamos, toda la información, como siempre, en los enlaces en comunicandopodcast.com o en el guión del programa. Y nosotros quedamos con un poquito de música, en este caso del grupo Tonto. Mira que se te va a caer, mira que se puede perder, mira que se puede, mira que se puede romper, mira que se puede torcer, mira que se puede. Joder, juegas con mi asignatura. vas a romper. ¿Dónde pones los pies? Mira que se puede. Mira que se puede caer. Mira que se puede perder. Mira que se puede. Nos vamos ahora hasta Miami. Desde allí, desde Miami exactamente, está Sergio Eschinoff, que nos va a comentar pues la actualidad. Muy buenas, por cierto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende a qué hora estén escuchando el show y dónde lo estén escuchando. Mucha gente lo escucha en el carro, ¿sabes? Yendo a trabajar y volviendo de trabajar, porque es un show de una hora. Exactamente, o en el transporte público, por ejemplo, o en estos sitios, bueno, pues que muchas veces le saca uno más provecho, ¿verdad? Escuchando un podcast que... Yo digo que mirando por la ventana, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Yo digo en el carro porque aquí hay muy poco transporte público. Casi no existe, como le dicen, en colectivo, el bus, la buseta, el metro transporte o algo, público. No, nada. Metro, sí. Aquí en Miami es muy poco. Todo el mundo tiene carro. Todo el mundo tiene auto. Sí, señor. O sea que es lo habitual, el medio de transporte, digamos, por excelencia, es el vehículo privado, ¿no? Correcto. Muy bueno. Bueno, pues entonces vamos suban, a nuestro... suban el volumen de su estéreo, de su cacharro que tengan conectado al si coche es que, y que... Si es que están en Miami. Claro, si están en Miami, pues que lo escuchen y lo pongan, sobre todo que lo pongan alto para que los otros que vayan en otros coches sepan que lo están escuchando. Exacto, por ejemplo en México claro. Se escucha mucho en transporte público porque ir al downtown de México, ir a DC, yo he estado ahí, es muy complicado y el transporte público es muy bueno y están minados de taxis. Además tienen el tema del tag, de la patente, que pueden ir los pares, los impares, depende qué día, qué no día. Así que si hay algún oyente de México que nos puede afirmar esto, sería bienvenido. Pues muy bien, claro que sí. Y vamos a entrar, si te parece, en materia. Hoy yo creo que un poco especial smartphones o teléfonos móviles inteligentes, podríamos decir. Correcto, sí, teléfonos móviles inteligentes. Bueno, todo el mundo sabe que yo vengo usando hace mucho tiempo un Trio 650 y hace un par de semanas cambié el Trio por un smartphone con Windows Mobile 5. El modelo es el Singular 8125, que es un lo fabrica HTC, uh-huh. Y este teléfono particularmente tiene Wi-Fi, que es increíble, Wi-Fi como le dicen ustedes, sí. Anda muy bien, muy rápido. Te hace gracia lo de Wi-Fi, ¿verdad? Que lo digamos. Me hace gracia porque suena raro, ¿no? Suena un poquito raro, pero el teléfono de por sí como teléfono, a mí, yo no entiendo cómo una compañía, creo que la compañía por excelencia en este planeta, por lo menos en el planeta Tierra, es Microsoft. Sí. A nivel de recursos humanos, a nivel de dinero, a nivel de cuánta gente trabaja, a nivel de cómo hacen para contratar a los empleados. ¿Cómo una compañía como Microsoft saca un producto que está tan poco probado y tan poco... pulido, la interfase que tiene es, a mí personalmente no me gusta. Voy a hablar de lo personal, no voy a hablar a nivel general porque a lo mejor a otra gente le encanta. Sí, sí, pero con lo ejemplo, que tú has probado, con lo que has experimentado. Exacto, por ejemplo, los botones del teléfono, los números, es todo software. ahí hay muy poquito de hardware. Esto es una gran pantalla que los números de teléfono y todos los botones están dibujados. Ya que lo van a dibujar, porque no hacen un buen dibujo del botón, le ponen un relieve, le ponen una figurita 3D, lo hacen un poquito más Mac, digamos, sí, sí, más Apple. Para aquellos que conocen Apple, la interfase de Apple es realmente lo bueno que tiene Apple. Es realmente increíble, es muy intuitiva, es muy gráfica, y por eso se destacó siempre Mac por hacer las interfaces excelentes. La interfase que tiene Windows Mobile 5, que es el último, el hit de los hits de los sistemas operativos para teléfonos móviles y para PDA, es un desastre para mí. No me gusta en lo absoluto. La interfase es sumamente rudimentaria. Los botones tienen apenas como una sombrita adentro y son bien difíciles de operar. En comparación con Trio, ¿no? O en comparación con un BlackBerry. Ahora bien, este teléfono en particular es un teléfono medio raro, porque tú lo abres para un costado y tiene un teclado full, un keyboard, un teclado, le dicen así. Sí, ¿no? Sí, un teclado completo QWERTY. Un teclado QWERTY, correcto, completo, muy lindo. Dije, uy, cuando vi este teléfono. Además, mide lo mismo que el Trio y no tiene antena, o sea, dije, uy, voy a tener un cosito menos que se me clava cuando me agacho o cuando me siento. Siempre la antena de los teléfonos, ¡oh!, te la clavas. Te acuerdas de que lo llevas, ¿no? Dices, mira, aquí llevo el teléfono. Por eso lo bueno de los teléfonos sin antena. Sí, ¿no? Es verdad, es verdad. Dije, bueno, qué bueno, me entra en el mismo case el Trio. Es un poquitito más gordito el teléfono, más thick. Pero es bueno, una pantalla interesante tiene. Entonces el teléfono, cuando tú lo abres horizontalmente, él puede... Él hace un swivel de la pantalla gira, en vez de estar vertical pasa a estar horizontal y se abre el teclado. Lo puse mi SIM card adentro, lo empecé a probar, pasé todos mis contactos, pasé mis appointments. Para que tengas una idea, tengo en mi Trio alrededor de 3.000 contactos y como 4.000 y pico, 4.200, 4.300 appointments. Porque yo todo me lo anoto, absolutamente todo. Entonces el día de mañana cuando quiero buscar algo está ahí anotado. Lo usas, eso, ¿eh? Sí, sí, todo el día, porque tengo muchas cosas que hacer, entonces me olvido de todo. Entonces, pues simplemente si tengo algo que llevarme de la oficina a mi casa, me lo agendo ahí, porque llega la hora de irse y uno se va y no se acuerda de las cosas. ¿Por qué? Porque pasó todo el día. Entonces, bueno, durante el día estuve probando, tuve que comprar software adicional para hacer lo que quería hacer, para pasar la data de a Palm, a Windows. Tuve que comprar algunos otros programitas para cambiarle el face un poquito del teléfono, los dibujos, los icons. O sea que me gasté como otros $50 adicionales en software para parametrizarlo como yo quería el teléfono. Lo empecé a usar y ahí aprendiendo un poquito, bulboceando un Windows. Quiero hacer algo muy sencillo, como llamar a una persona. Ir al phone book y llamar a una persona. Cuando con el Trio tú enciendes el teléfono y comienzas a tipear, a escribir el nombre, automáticamente te sale, por supuesto, toda la gente que tenga ese nombre o que empiece con esas letras. Sí, sí. Muy Palm, claro. Muy Palm, correcto. En Windows no es tan así. Windows tienes que abrir el teléfono, encenderlo, o este teléfono particularmente. Cuando tú abres la pantalla, el teléfono no se enciende. Digamos, la pantalla no se enciende. Entonces tienes que apretar un botón para encenderlo. Y entonces tienes que tomar el lápiz y hacer un clic en Contacts. Y comenzar a buscar el contact que tú quieres. Pero ¿qué pasa si el contact que tú quieres no te acuerdas cómo se llama? Claro. So, tú vamos a definir que pusiste a José, como que es un pintor, y tú no te acuerdas que se llama José, pero sí te acuerdas que él pinta. Entonces yo pongo mucho en mi teléfono palabras claves que después yo sé que me voy a acordar por esas palabras, como pintor. Entonces hago un search de pintor y, oh sorpresa, se demoró casi 2 minutos en traerme todos los récords con la palabra pintor adentro. Dije, aquí estoy haciendo algo mal. Vuelvo a hacer un index, bajar la data, subir la data, ta, ping, tan, ting, tan, tan. Absolutamente esa es la velocidad del teléfono. Si tú tienes muchos records dentro del teléfono, es extremadamente lento. Te vuelvo y te repito, no entiendo cómo Microsoft... Es una buena prueba, porque tú tenías... Es una excelente prueba. 7.000. Tengo 4.000 de appointments y 3.000 de datos. 7.000. Bueno, pero no es mucho. Para estos teléfonos que pueden hacer millones de cosas... Está bien, está bien. Ese, Ese es el problema que yo veo en Microsoft. Hacen demasiado. Y no hacen nada bien. Y no hacen nada en profundo. El Trio no hace ni el 50% de lo que hacen estos teléfonos. Cómo estar en internet, cómo sincronizar con 7,000 millones de servers al mismo tiempo, wirelessly. Pero lo hacen muy bien y son muy concretos. Entonces, ese fue el primer, oh, guay. Entonces tendré que reorganizar mi vida en empezar a poner los datos de otra forma, ¿no? Porque un search no lo puede hacer en un tiempo que uno esté, digamos, uno estoy hablando contigo y tú me pides el teléfono prisa, al pintor. ¿No? Claro. Sí, no me vas a esperar 2 minutos para que te dé la respuesta. Te da tiempo a pintarlo tú. Que te haga estamos falta. Esa estamos en el 2005, siglo XX, come on. Esto ya es... ¿Estás harto de bodrios de Hollywood? ¿Estás harto de críticos de pacotilla? ¿Estás harto de tertulias insoportables? Pues escucha el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos, críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en ramonrey.net/podcast. ¿Por qué la princesa Leia se ponía ensaimadas en la cabeza? ¿Por qué los Terminators viajan en el tiempo en pelotas? ¿Acaso en el futuro los robots son nudistas? ¿Por qué Scully seguía haciéndose la escéptica después de haber visto un kilotón de extraterrestres? ¿Por qué en Star Trek han inventado el teletransporte y aún no son capaces de curar la alopecia? Todo esto en Fuera de Órbita, el podcast de ciencia ficción en castellano, por si no beat English. fueraórbita.blogspot.com. Te esperamos. Comunicando. Estamos en el 2005, siglo XX, come on. Esto ya es inaceptable. Pero entonces dije, bueno, esta noche en casa voy jugando, voy viéndolo, puse el Wi-Fi, el Wi-Fi, y la verdad que increíble cómo funciona, muy rápido. Pero antes de llegar a casa, tuve un viajecito como de media hora en el carro. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo se comporta en el carro. El Bluetooth también anda muy bien. Entonces, abrí el teléfono a la noche en el carro, porque aquí en Miami ya se hace de noche temprano. Entonces, abro el teléfono. Uy, ¿dónde estaba el botoncito para encenderlo? Uy, casi choco. Me frenan claro. Adelante, casi choco. Bueno, porque está bien, teléfono nuevo, juguete nuevo. Entonces, aprieto el botón, lo enciendo al teléfono, y entonces, con mi dedo, que es un poquito gordo, trato de hacer clic en el contacts. Y uh-huh. No podía, se me iba a otro lado. Entonces, tuve que sacar el lápiz. Y entre manejando, sacando el lápiz, escuchando tu podcast. Y el volante con los pies, ¿no? Sí, con las rodillas, correcto. Entonces, uy, qué lío, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo pongo el contact en un botón o trato de hacerlo y qué sé yo. Entonces, cuando voy a tipear un nombre, voy a buscar a José para llamarte por teléfono, veo que el teclado, la luz del teclado está apagada. Entonces, a la noche en el carro no se ven las letras, no se ve nada. Entonces tienes que apretar una tecla para que la luz del teclado come up, para que venga la luz del keyboard. So, después que apretaste la tecla, no era la tecla que querías. No apreté la J, sino que apreté la H. Entonces después tengo que apretar el backspace, correcto. Claro. Pero ¿qué pasa? El teclado tiene una forma horizontal y no está fabricado ese teléfono para manejarlo con una sola mano. So, si lo tomas con tu mano izquierda y o mis dedos son demasiado cortos o el teclado es demasiado largo, entonces no llegaba al delete. Entonces tuve que sacar otra vez la mano del volante del carro y apretar el delete. Entonces cuando voy a poner la mano en el volante dije, uy, ¿a quién quería llamar yo? Bueno, pasaron como 2 o 3 luces y semáforos y cosas cuando pude encontrar tu teléfono, ¿no? Entonces pude encontrar tu teléfono y hago un clic y me aparecen 77 mil millones de opciones que dice llamarlo, mandarle sí. un text message. Por Messenger, por no sé qué, mandarle un Word, sí. tal. ¿Desea ayuda? ¿Quieres escribir una carta? Sí. Te salió entonces el clip dice, y todo, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere llamarlo? ¿Quiere mandarle un text message? ¿Una foto? ¿Escribirle un párrafo? Claro, dices, en un teléfono. ¿Quiere mandarle un Excel file? ¿En un teléfono entonces, qué voy a querer? Entonces digo, bueno, no, solamente lo quiero llamar a José. Entonces cuando voy a llamar a José, se me apagó la luz del keyboard hasta que yo tuve que leer todas las opciones que me daba. Es un poco funny, un poco gracioso, pero realmente me pasó. Entonces llego como a 10 minutos de mi casa, o sea, 20 minutos andando, y no podía ver, no lograba llamarte. Entonces dije, no, esto hay que hacerlo más fácil, lo voy a poner a José en un speed dial, en un botón de llamada rápida, o le voy a attached un voice command. Quiere decir que le voy a meter a José, la palabra José, para que yo te pueda llamar y apretar un solo botón y llamarte. Bueno, me tuve que parar en una gasolinera para hacer eso. No lo pude hacer en marcha. Menos mal no que lo hiciste en marcha, porque si no, a lo mejor estabas por ahí en un árbol colgado o algo. Enroscado por ahí. Claro. So, esto, ojalá alguien de Microsoft esté y de HTC estén escuchando este podcast y me puedan responder cómo hacen un producto del cual tú, cuando abres el teléfono, no se enciende, primer problema, y segundo, no se enciende la luz del teclado. Y no es un problema mío ni es un problema de configuración. Simplemente fui a Google y empecé a buscar un poco más de información y toda la gente se queja de lo mismo de esos aparatos. Y además es lo que entonces, tiene delito, es que esta gente, la gente del equipo de, digamos, Windows Mobile, están muy metidos en tema de podcast. Hicieron de los primeros podcasts de Microsoft. Es decir, correcto. Están muy en contacto con el usuario y sobre todo que tienen en cuenta que el usuario, ¿qué tiene? Sobre todo tiene Treo. Exacto. Pues exacto. Copia más a Treo. Y BlackBerry también. O BlackBerry, correcto. Entonces, pues cópiale más. Una compañía billonaria, una, digamos, la compañía más grande de la Tierra, no sé si serán las más grandes. Por lo menos el más rico. En tecnología sí lo son. Déjame decirte que no hay ninguna compañía en tecnología más grande que Microsoft. Debe haber compañías petroleras y eso más grandes en la Tierra, pero en compañías de tecnología creo que Microsoft es el número uno. ¿Cómo no se le ocurre probar estas cosas a esta gente? Realmente, ojalá alguien esté escuchando este show y me pueda responder cómo tienes que apretar una tecla en el teclado para que la luz venga en el teclado y tú puedas ver. ¿No se dan cuenta que después tienes que borrar la tecla? La letra que has oprimido. Es realmente increíble que hagan un producto tan patético que como es este sistema operativo, que es el último, que es el Windows Mobile 5, y que lo pongan dentro de un teléfono. Porque tú me dices un PDA, bueno, un PDA, tú tienes el, pero al ser un teléfono, el usuario necesita tener un acceso rápido a muchas cosas. Y lamentablemente no se puede. Así que, sin duda. Para todos los escuchas, lamentablemente quédense con su Treo. O si tienen que optar por un Windows Mobile 5 device que no sea con teléfono incorporado, porque tienen muchas cosas que desear. Y otras cosas, los teléfonos que tienen Windows Mobile 5 que no tienen teclado son muy difíciles de operar. Porque si tienes que escribir una carta o un documento o un email con el teclado normal de un teléfono, es un poquito complicado y lento. Mucha gente lo usa, pero para mensajes muy cortitos. So, claro. I love Treo. Pues muy bien. Treo. Aquí queda esa denuncia también y ese comentario de un usuario, digamos, escarmentado, ¿verdad? Con Windows Mobile 5. Espantado más que escarmentado. Espantado. Como el teléfono es tan lento y se demora 2 minutos en buscar algo, cuando haces un search, por supuesto, y cómo el problema de diseño que tiene de la luz y todo eso, cómo no han hecho un patch o algo que uno pueda, con un programita, decirle, no, mira, cuando te abro, enciende la luz y que el teclado quede por 10 minutos la luz prendida y listo. De esos que hay miles para Palm, ¿verdad? Millones, pero bueno, lo estuve buscando en... esto es otra cosa interesante. Estuve buscando un programita para hackear esto. Entonces, no venden, sino que hay para hacer un download, un programita para hacer el registry. Escucha esto que es genial. ¿Cómo estamos con el tiempo, Antonio? Bueno, nos hemos pasado muy mucho, pero ya de puestos... Sigue. Mucho. Cuenta, que creo que vas a hablar algo, bueno, de hacking rapidito, y tal. Cuenta. Rapidito. Entonces, busco un programita muy rápido para tratar de hackear esto y de ponerle una luz al teclado desde que el teléfono se enciende. Entonces, bajo un programa para tocar el registry de Windows Mobile 5. Entonces te dicen ahí cómo hacerlo, sí, porque mucha gente ha tenido el mismo problema. Pero ojo que si tocas esto mal, el teléfono se va a... el registro se rompe, ¿no? Entonces, evidentemente toqué mal, el registro se rompió de Windows, el teléfono no bootió más, no arrancó más, pero... Lo interesante es que él tiene un programita dentro del sistema operativo que él te borra todo, te hace un reset, un hard reset, como lo hacen Treo, como lo hacen todos los teléfonos. Sí, sí. Pero entonces lo rompí, bueno, evidentemente cuando voy a abrir el teléfono no andaba ni para atrás ni para adelante, quería llegar a ese programa para resetear la data, no se pudo resetear la data, casi lo tiro contra el piso, fue un desastre, no podía entrar en mi teléfono, no podía hacer nada, hasta que bueno, alguien dijo que apretando como 72 teclas al mismo tiempo, el teléfono hace un hard reset. Lo hice. Y funcionó. Entonces, funcionó, el bueno. Teléfono se volvió a cero, el sistema operativo se volvió a cero, o sea que lo tuve que sincronizar de nuevo, bajar toda la data, y se demoró nada más y nada menos que 18 minutos para sincronizar la data. Pues sin duda. Y para bajar los patches del programa. No pasó la prueba, ¿verdad? No para mí, no para mí. Y el Treo tan contento de salir del cajón donde lo tenías. Ni lo había, evidentemente, ni lo había, ni en el cajón, lo tenía puesto encima porque digo, necesito acceder más rápido a mi data. Y se le puso una sonrisa al Treo. Dijo, ves, sí. Y sabía yo que ibas a volver. Viste tú. Y el tema es que cuando uno está tan acostumbrado a algo. Es bien difícil cambiar. También ese es un poco el final de esta historia. Hace muchos años que vengo con la misma interfase y algo tan rudo y tan que no es tan dinámico como Treo me causó realmente una impresión no muy buena. Yo creo que los productos nuevos tienen que tender a ser mejores y a superar los anteriores. No es así el caso de Windows Mobile 5 para un teléfono. I'm sorry para la gente que lo quiere comprar. Pues muy bien, muchas gracias. Y además, mira, 18 minutos exactamente ha durado esta entrega, que es lo que tarda en sincronizarse todos los documentos y todo lo que tenías en un Windows Mobile 5. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Una pequeña historia de mi vida que duró solamente, por suerte, 24 horas. Si me quieren escribir y hacer más preguntas sobre esto, por si no quedó algo claro, mi email es ctp123@gmail.com. Muchas gracias. Antes de la Torre de Babel. Lo que les cuento no es un cuento. Sucedió en Mongolia a principios del siglo XVI, cuando reinaba el poderoso emperador Akbar Khan. Quiero saberlo. Tengo que saberlo. Pero, emperador, eso es imposible de averiguar. Después de la Torre de Babel, todos los idiomas se confundieron. Además... Además, pues, nada. Necesito descubrir qué lengua hablaban Adán y Eva en el paraíso. ¿En qué idioma conversaban? ¿Y para qué le servirá eso a mi emperador? ¿Cómo que para qué? Ellos, Adán y Eva, hablaban con Dios. Ese idioma será entonces el idioma divino, el más perfecto. El lenguaje a partir del cual nacieron todos los demás. Pero, emperador... ¡Y no me contradigas! ¡Mis sirvientes! ¡Sí, emperador! ¡Tráiganme 5 mujeres embarazadas! ¡Sí, emperador! Cuando los niños nazcan, serán arrebatados a sus madres desde el primer instante de vida. Salieron los sirvientes buscando 5 mujeres a punto de dar a luz. Las trajeron al palacio del emperador Akbar Khan. El emperador ordenó aislar a los 5 recién nacidos y que fueran amamantados por 5 mujeres sordomudas. Nadie podría acercarse a ellas ni a los niños. Se criarían en absoluto silencio para... Para saber al fin cuál es el primer idioma. La lengua que Dios regaló al hombre y a la mujer en el inicio del mundo, antes de la Torre de Babel. Pasaron meses, pasaron años, y los niños se criaron en el más completo silencio, en total aislamiento. Emperador, los 5 niños ya han cumplido 5 años. Tráiganlos a mi presencia. Ahora sabremos si es el chino, el hindú o el árabe. ¿Cuál es el idioma original del ser humano? El emperador Akbar Khan se hizo rodear de traductores y gentes conocedoras de todas las lenguas habladas en su imperio. Alguno podría descifrar el lenguaje de los niños. Ahora, niños, hablen. ¡Que hablen, les ordeno! ¿Pero en qué lengua están hablando? ¿Alguno de ustedes, traductores, logra comprenderla? En ninguna lengua, gran emperador. ¿En ninguna lengua? Estos niños son mudos, no hablan ninguna lengua. ¿Pero cómo que mudos? Las palabras, gran emperador, no nacen de adentro. Se escuchan desde afuera y se repiten. Estos cinco niños, ¿cómo nada oyeron? Nada hablan. Y así fue como el emperador Akbar Khan comprendió que ningún idioma es primero ni mejor que los demás, y que las palabras son un regalo de la comunidad. 21 de febrero, Día Internacional del Idioma Materno. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. En la red. Vamos ahora con esas direcciones interesantes que nos hacéis llegar al programa comunicandopodcast.com, y la primera que tenemos es un editor web de imágenes. Permite de forma pues muy sencilla editar cualquier imagen, hombre, de forma un poco básica, tampoco te esperes que sea eso el Photoshop o el GIMP en una página web, pero bueno, la idea está bastante bien para tocar un poquito, retocar las fotografías, recortar, voltear, girar, en fin, esas cositas, cambiarle la luminosidad, contraste, niveles, y luego exportarla, por ejemplo, a Flickr o al ordenador. Es decir, puedes descargar las imágenes al ordenador o cargarlas desde el ordenador o cargarlas y descargarlas a Flickr. Realmente muy bien pensado. Se llama Pixoh, es decir, pixoh.com, y yo diría que es muy interesante para cuando no estás en tu ordenador y tienes que hacer un pequeño retoque rápidamente a una imagen, a una fotografía, pues poder hacerlo a través de la página web. Muy sencillo de usar, en inglés, pero no hay problema, se coge todo muy rápidamente. pixoh.com. Lateral TV, ¿y esto qué es? Bueno, pues es un videoblog o blog, vlog, por decirlo de alguna forma, o un podcast de vídeo, para entendernos, con programas que duran entre 3 y 4 minutos sobre tecnología, estilo de vida digital, tendencias, asuntos, soporte técnico, digamos, es más técnico, más orientado a informática, por ejemplo, que Movas TV o otro tipo de blogs. En este caso es más, no sé cómo decirlo, más serio en cuanto a ese tema, es decir, más especializado en temas de tecnología, de la parte más técnica, y bueno, pues también con alguna que otra sorpresa, es sin duda curioso, aunque no hemos podido ver bien, quizá porque no tenemos el flash al día, pero que la dirección lateraltv.com te resuelve todas las dudas. Y seguimos, y perdonadnos también porque, como veréis, a veces nos quedamos un poco con voz o paladeamos mucho, es decir, o hacemos mucho, ensalivamos, digamos, la boca, porque, bueno, pues hay una especie de catarro por ahí que yo creo que nos va atrapando a varios podcasters, ¿verdad? Y que hace un poco más difícil grabar el programa porque la garganta se resiente, pero bueno, ahí estamos, y sobre todo, bueno, aunque haya que cortar 20 veces la grabación para toser, sacaremos el podcast adelante. Decíamos, lateraltv.com, enviado por Serrot, este enlace. Y por último, CMS simple, que es, pues, precisamente eso, un CMS simple, un gestor web de contenidos, que eso significa CMS, pues muy sencillo, pensado para blogs o para sitios web que no quieran complicarse la vida, que quieran tener un gestor eficiente pero sencillo y que esté en español. cmssimple.dk/es, cmssimple, es decir, cmssimple.dk/es. Las direcciones siempre las tienes en el programa, las tienes en comunicandopodcast.com, en la web, quiero decir, en el guión de este programa, es decir, un PDF, un documento donde guardamos, bueno, es el documento, de hecho, un poco que nos vamos siguiendo y que más o menos vamos leyendo y en el que nos vamos basando para hacer el podcast, y que también está a tu disposición. Y, por supuesto, en Delicious, del.icio.us, que es donde almacenamos las direcciones que comentamos en el programa con la etiqueta comunicando, y que también nos podéis enviar vosotros de esa misma forma, poniéndole la etiqueta comunicando, o si lo prefieres hacer por correo electrónico, comunicando@comunicandopodcast.com. We'll be right back. se ha desgastado el color. Las estrellas son de adorno aquí en Madrid. Si sé que me estás esperando, envolveré a tu lado, aunque sea nadando, y volveré para pintar de rojo esos labios. Área de juego. Entre las novedades que os comentábamos tenemos, como decíamos, juegos para móviles que te ofrece Comunicando en colaboración con Neosono, que es la empresa que presta el servicio, y que nosotros lo que hacemos un poco es seleccionar todos esos juegos, porque hay muchísimos juegos para móviles, con un criterio, lógicamente, de calidad, de servicio, y ponértelo fácil para que puedas descargártelos a tu móvil. Solamente funciona en España para mayores de 18 años, coste del mensaje 1,20 euros más IVA, mayores de 18 años, como decimos, y son necesarios 5 SMS y solo está disponible en España. Bueno, me he repetido un poco, pero bueno, estas son un poco las características del servicio. ¿Y cómo hay que hacer? Pues enviar podcast y un número al 7372. O sea, la palabra podcast, un número dependiendo del juego que quieras, y luego lo envías como un SMS al 7372. Hoy vamos a comentar un juego que es realmente, bueno, pues un poco original en cuanto a que es el juego oficial de Susana Reche. ¿Y quién es Susana Reche? Algunos pueden decir. Bueno, pues es una famosa bailarina de striptease, decimos famosa porque ha actuado en muchos programas de televisión, en salas y demás. Y es un sexy póker o un strip póker, pero con chicas picantes, donde está lógicamente también, por supuesto, Susana Reche. No debes engañarte, o no debes dejarte engañar, mejor dicho, por estas impresionantes chicas, porque lo que van a tratar sobre todo es de ganarte y medir tu ingenio durante el juego. Tendrás oportunidad de desafiarlas y en uno de los tres juegos de strip póker, si ganas, pues lógicamente tendrás un premio que no vamos a decir porque hasta aquí podemos leer, pero que te puedes imaginar. ¿Qué hay que hacer para tener este juego en tu móvil? Pues enviar, como decimos, la palabra podcast 1466, que es el código, al 7372. Repetimos, palabra podcast 1466 al 7372, envías ese mensaje y pues te dará las instrucciones para descargarte el juego. Otros juegos, porque hay muchos juegos que vamos ya seleccionando y que poco a poco vamos comentando en el programa, pues el Príncipe de Persia, las dos coronas, Urban Asphalt GT2, que comentaremos también en algún otro programa, y que es un juego básicamente de carreras de coches, dos de concursos televisivos de preguntas y respuestas, como son ¿Quién quiere ser millonario?, más conocido en muchos sitios como 50x15, y Trivial Pursuit, la edición de los 80 del Trivial, el típico Trivial, pero pensado para móvil y con preguntas de los años 80, Atari Legends Volumen 2, que incluye tres juegos y que hemos comentado también en alguna ocasión, y en la cuña también lo puedes escuchar del programa, y King Kong, el juego oficial. ¿Dónde está toda la información, móviles compatibles, precios, tarifas y todo lo que puedas necesitar saber sobre este servicio de juegos para móviles? Pues en comunicandopodcast.com/móviles. Y ahora vamos a hablar de un juego que realmente nos ha llamado mucho la atención y que estamos siguiendo porque es un simulador social en tiempo real, pero que mejor yo creo que nos lo va a comentar Rosa, la voz digitalizada del diario El Mundo. Mundo virtual a tiempo real. A Nintendo le están dando un gran resultado los simuladores sociales para su consola portátil. Al éxito de Nintendo Wii en Japón y Estados Unidos, le ha seguido el de Animal Crossing, un completo simulador social en tiempo real en el que para avanzar hay que tejer una red de amigos lo más amplia posible, y que ya ha vendido más de 2 millones de ejemplares en Japón. Colaborar es fundamental en Animal Crossing. El objetivo del juego es negociar y llegar a acuerdos. Según Katsuya Eguchi, principal responsable de este mundo virtual en el que visitar a los contactos de cada uno en su propio pueblo es una de las claves. Con un personaje y un pueblo personalizado, el jugador comienza su vida alternativa. En ella podrá hacer casi de todo. Pescar, buscar fósiles, cazar insectos, vender y comprar objetos, agrandar su casa o crear diseños propios para ropa y objetos. También organizar juegos o retos amigos. La imaginación es fundamental para aprovechar todas las capacidades de Animal Crossing. Una vida virtual que se adapta al ritmo del jugador. Cuando en la vida real es invierno, en el juego también. Todo sincronizado. De esta forma, no es necesario cumplir objetivos concretos, sino jugar a un ritmo propio, sin prisa. Pero sin pausa, claro. Para evitar visitantes molestos en un pueblo propio, Nintendo ha desarrollado un sistema de claves. De modo que a nuestro pueblo solo podrán acceder visitas seguras con las que intercambiar recursos. Pero no es un sistema limitado a amigos y conocidos en la vida real, sino mucho más amplio, gracias a las comunidades que han aparecido en Internet. Queríamos crear algo muy innovador y que se pudiera jugar durante pocos minutos cada día, pero durante mucho tiempo, comenta Shigeru Miyamoto, uno de los desarrolladores más conocidos de Nintendo. Los jugadores japoneses han respondido bien a Animal Crossing. A partir del 31 de marzo, se verá qué sucede con los españoles. Animal Crossing Wild World estará disponible para Nintendo DS a partir del próximo 31 de marzo a un precio aproximado de 39,95€. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues seguimos ahora con otros temas y ahora vamos con un juego que es, bueno, yo diría la continuación de una saga muy conocida como es Commandos, pero en este caso, más que hablar del juego, vamos a hablar de la presentación. El juego lo vamos a comentar en el próximo Comunicando, pero ahora vamos a hablar de la presentación que hizo Piro Studios en España. Es una empresa española, claro, por eso también a lo mejor la hizo también en España, pero bueno, eso cada día importa menos en un mundo donde las compañías lo que importa es el producto que hagan, da igual donde sean. Pero bueno, el caso es que lo presentaron en Madrid, y esta última superproducción de Piro Studios se llama Commandos Strike Force, es decir, es el Commandos, pero ya en primera persona, no tanto de estrategia como era antes. 9 millones de euros de presupuesto, 70 personas que han participado y hasta una orquesta. También en la presentación pues se llevaron una pequeña orquesta para un poco las transiciones del evento, con la música de la partitura del juego de Mateo Pascual. El acto fue conducido por Ramón Langa, que es un presentador de televisión, actor, voz de doblaje, también pone su voz en el juego, y bueno, pues pusieron varios vídeos, presentaron un poco el juego. Como decimos, es de primera persona, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, mantiene elementos lógicos de diseño de sagas anteriores, pero sobre todo ahora es más primera persona, es la importancia, un poco siguiendo la corriente de muchos juegos que son los que quizá más éxito están teniendo, y lógicamente Piro Studios ha sabido reorientarse y adaptarse a la situación del mercado. Ignacio Pérez Dolcet, el fundador de la empresa y consejero delegado de Piro Studio, y bueno, pues uno de los fundadores, porque son dos, pues comentaron los planes de expansión, comentaron también que fue creada en 1996, que ha sido una de las pocas empresas españolas de videojuegos que ha conseguido tener éxito frente a pues Estados Unidos y Asia, sobre todo, que son las grandes potencias en estos temas, y que bueno, pues ahí está Commandos, y que es un juego muy conocido y que ahí sigue dando guerra, y sobre todo ahora con nuevas entregas. También, por supuesto, que están trabajando en una nueva versión, un nuevo motor, nueva generación de juegos, y además hasta en una película de animación, así que toma ya. Commandos Strike Force sale a la venta el 17 de marzo en España, y probablemente también fechas parecidas en otros países, y la noticia la hemos leído en Vandal.net. Y como decimos, en próximos programas conoceremos un poco más a fondo el juego. Por favor, marque su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, José Antonio. Solamente era para comentarte que, bueno, llevo siguiéndote bastantes podcasts y todavía no has hablado de la televisión a través de las redes P2P, o como diría nuestro amigo Sergio, TV Peer-to-Peer. Es una broma. Bueno, soy tengo un blog que se llama soyplastic.net y hablo con frecuencia sobre los últimos programas que van saliendo para poder ver, sobre todo, partidos de fútbol, de ligas extranjeras, películas, bueno, un poco de todo. Bueno, quizá le interese a la audiencia un poco este tema también, que es muy muy geek. Nada más, solamente felicitarte por el programa como siempre, y que te escucho todos los días a las 6:30 de la mañana mientras voy en metro en Barcelona. Un saludo para los del otro lado del charco y para los de este lado también. Hasta pronto. Estimados amigos de Comunicando, los saluda desde Caracas René Mendizábal. Me gusta mucho su programa. Estoy suscrito desde hace unas 2 semanas. Quiero invitarlos a conocer mi podcast que se llama Tenemos Derecho. Nuestra página web es www.tenemosderecho.info y nuestro feed es www.tenemosderecho.info/podcast.xml. Es un podcast de orientación jurídica y derechos humanos y es uno de los pocos que existe en Venezuela hasta el momento. Posiblemente sea el primero en Venezuela sobre orientación legal y derechos humanos. Un gran abrazo y un saludo muy fuerte. Pues estos eran los mensajes. Muchísimas gracias en primer lugar por enviárnoslo y en segundo lugar por comentarnos cosas también. Es decir, aparte de decir que nos escucháis y desde donde nos escucháis, también nos gusta mucho que nos contéis cosas, noticias, proyectos que ponéis en marcha, en fin, pues estas cosas. Como por ejemplo, soyplastic.net, que es un blog, como decía pues su propio autor y que nos ha comentado, Cabaletto, por cierto, es el nick, pues que va sobre TV P2P, y además lo decía muy simpático como lo diría Sergio, ¿no? Bueno, ¿y eso de qué va? Pues ver la televisión a través de internet, básicamente. Él lo explica muchísimo mejor y por lo tanto lo suyo es ver el blog. Así que muchísimas gracias por enviarnos tu comentario y por sugerirnos también la dirección para comentarla aquí en el programa. También muchísimas gracias a la gente de tenemosderecho.com, que es un podcast, como decían, sobre orientación jurídica y derechos humanos, hecho en Venezuela. Y para terminar, si os parece, vamos a leer un correo, un mensaje que... Bueno, pues vamos a leerlo. Hola amigos de Comunicando, os enviamos una nota de prensa del portal que acabamos de lanzar, se llama solomusicos.com, esperando que gracias a la difusión que Comunicando tiene entre la comunidad internauta, pues pueda conseguir que esta iniciativa cultural independiente llegue al máximo número de personas. Somos un par de amigos apasionados por la música que con muchas ganas nos hemos metido en este proyecto sin más interés que fomentar la creación de música. Esperamos que esta iniciativa os parezca tan interesante como a nosotros. Un saludo, David Albertos. Pues nos parece muy interesante y por supuesto lo vamos a comentar aquí en el programa. ¿Qué es solomusicos.com? Bueno, pues es un servicio gratuito que pretende ayudar a los músicos de España y de toda Latinoamérica, organizado por países para que sea más fácil ponerse en contacto, de búsqueda de músicos, por decirlo de alguna forma. Es decir, un buscador de músicos que pretende acotar la búsqueda por criterios como instrumento, estilo musical, perfil, profesional, amateur, localización, país, zona, región, ciudad, un poco para, claro, si vas a hacer un grupo, te falta un miembro del grupo, pues que sea lo más cercano a ti, es lo ideal, ¿verdad? Para viajes, ensayos y demás. Bueno, un servicio muy interesante dirigido a todos los músicos profesionales, amateurs o a cualquier persona que necesite contactar con un músico, bien para formar una banda, para tocar en un concierto, para grabar un estudio, que te hace falta de repente pues un músico para hacer una grabación, bueno, pues también lo tienes aquí, y si no se ha tenido éxito con los criterios de búsqueda, pues también un tablón de anuncios, un poco al estilo tradicional, para poner de acuerdo y encontrarse la oferta y la demanda de compra-venta también de instrumentos musicales, en fin, solo músicos. El nombre yo creo que lo dice muy bien y además es una iniciativa muy interesante. Muchas gracias, David, por enviárnosla, solomusicos.com. Y como veis, acelero un poquito el ritmo porque terminamos el programa. Así que los saludos de José Antonio Gelado, en nombre de todo el equipo que hace Comunicando, de Sergio Eschinov, de Fernando Ramos, que sigue sufriendo la desconexión que le está patrocinando Yastel, que son 20 pegas, a ver si te enteras y no te das de alta con Yastel. Y nosotros solo nos queda desearte pues que pases unos felices días, semanas, fin de semana, un poco depende de cuándo nos escuches, y que si esto te ha gustado y te ha sabido a poco, pues que sepas que amenazamos con volver la próxima semana. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.